Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy, en una nueva entrega de la serie Mi Tokio, vamos a hablar sobre Nakano Broadway, un centro comercial dedicado al coleccionismo, la cultura retro y el manga y el anime. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo traerá los informes de recepción. Hola queridos amigos, ¿qué tal están? Esta semana volvemos a ofrecerles el programa en modalidad remota desde nuestras casas. ¿Cómo han pasado las Navidades? Esperamos que muy bien. Hoy, en el último buzón del año, queremos hablarles de un lugar muy especial en Tokio, famoso entre los amantes del coleccionismo y la cultura pop. Se trata del centro comercial Nakano Broadway, ubicado en el barrio de Nakano, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Este lugar es un verdadero símbolo de las subculturas urbanas de Japón y cuenta con comercios dedicados a la venta de objetos antiguos y de colección, desde estampillas y medallas hasta muñecas, pasando, por supuesto, por toda clase de artículos relacionados con el mundo del manga y el anime. Eso es, Nakano Broadway ocupa el subsuelo y las cuatro primeras plantas de un edificio de 10 pisos, que además tiene departamentos residenciales. Al visitar este sitio, pareciera que uno viajara en el tiempo. Todo resuma nostalgia. Cada tienda en la que entramos nos saca una sonrisa. Por ejemplo, cuando descubrimos en los estantes la figura de un personaje de una serie que nos encantaba de niños, o al encontrarnos con el afiche de una película clásica. O también al darnos cuenta de que en una pantalla se presenta un juego retro que recordamos haber jugado o visto alguna vez, pero del que nunca supimos el nombre. La expresión que más deben escuchar los empleados de las tiendas de Nakano Broadway es ¡ah, natsukashi!, que significa ¡ay, qué nostalgia! En los misteriosos pasillos de este centro comercial hay tiendas realmente únicas. Algunas están ambientadas siguiendo una estética retrofuturista, una idea que define muy bien el ambiente que se respira en este lugar. Pero ya hablaremos en concreto de los comercios que hay allí. Primero, nos gustaría contarles un poco sobre la historia de este emblemático centro comercial. Nakano Broadway abrió sus puertas en 1966, durante la época de mayor florecimiento de la economía japonesa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En un comienzo funcionó como un centro comercial que ofrecía artículos de lujo y alcanzó un gran crecimiento gracias a las exportaciones que llegaban al país, ya que el estilo de vida de los japoneses estaba recibiendo una fuerte influencia de la cultura estadounidense. Sin embargo, con el paso de los años, otros lugares se apropiaron de la etiqueta de barrios lujosos de Tokio y Nakano quedó eclipsado por la popularidad de sitios como Shibuya o Roppongi. En 1980 se instaló en Nakano Broadway Mandarake, una librería dedicada a la venta de historietas usadas. Y luego aparecieron otros comercios relacionados con la cultura popular, los pasatiempos y el coleccionismo. Así, este lugar comenzó a ganar fama entre las subculturas urbanas. Desde la década de los 90, este centro comercial es conocido como un lugar de peregrinación y un sitio sagrado principalmente entre los amantes del manga y el anime. Fama que no ha hecho más que acrecentarse con los años hasta llegar a la actualidad, donde prácticamente se le considera un lugar de culto. Incluso se podría decir que le pelea el trono al barrio de Akihabara como centro de la cultura otaku en Japón. Es verdad, yo tengo un amigo muy otaku que dice que Akihabara está dedicado más que nada a los turistas, pero que los verdaderos coleccionistas prefieren Nakano Broadway. Claro, es que las tiendas de Nakano Broadway están dedicadas sobre todo a la venta de artículos antiguos y de colección. Por ejemplo, hay unas que solo venden autitos y trenes en miniatura. Otras que ofrecen figuras y muñequitos de series clásicas de anime. Tiendas que solo se dedican a juegos de cartas coleccionables como Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon y otros. Sí, y también hay tiendas de discos retro que venden música de estrellas del pop japonés de décadas pasadas. Comercios especializados en películas clásicas, donde además se ofrecen pósters y afiches de las mismas. Tiendas de estampillas, medallas y monedas del mundo. otras que ofrecen muñecas de colección, librerías con manga editados hace más de 60 años, locales con videojuegos de las primeras consolas que salieron al mercado y tiendas dedicadas especialmente a los fanáticos del cosplay. Entre tantas tiendas especializadas, también se pueden encontrar algunos restaurantes y cafeterías. Y una cosa muy curiosa, en el último piso hay todo un sector dedicado al esoterismo, donde se ofrece lectura de tarot, quiromancia, adivinación y además reiki. El primer piso, por otro lado, no tiene nada que ver con lo que se puede ver en las plantas superiores, ya que parece una galería comercial común y corriente de las que se pueden encontrar por todos lados en Japón. Lo único que llama la atención de esta parte, y quizás sea un recuerdo de su pasado como centro comercial de lujo, es que hay unas cuantas joyerías y relojerías. Finalmente, en el subsuelo hay un gran supermercado donde los vecinos hacen las compras del día y una tienda de todo por 100 yenes. Como pueden ver, se trata de un lugar muy ecléctico que es visitado por toda clase de personas, desde fanáticos del manga y el anime hasta amas de casa. Pues muy bien, Cristian. Tú estuviste en Nakano Broadway hace poco, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue tu visita. Sí, fui hace un par de semanas. Y para llegar hasta allí, primero hay que atravesar una colorida y animada galería comercial llamada Nakano-san Mall, que está justo afuera de la estación Nakano por la salida norte. En esta época la galería está completamente decorada con adornos navideños, así es que tiene un ambiente muy alegre. Tras cruzar esta galería y una vez en Nakano Broadway, me reuní con el señor Nabeshima Kazuki, representante de la cadena de tiendas Mandarake, con quien tuve una interesante charla mientras recorríamos el centro comercial. Ah, ¿y de qué estuvisteis hablando? Bueno, él me contaba que muchas tiendas de Nakano Broadway buscan ofrecer una experiencia única a los visitantes desde el momento en que entran en ellas. Por ejemplo, visitamos una tienda que tenía una ambientación sonora que emulaba el interior de un submarino. ¿Viste ese típico sonido que hacen los radares y que siempre se usa en las películas, que es como tum, bueno, Ah, sí. la tienda sonaba así cuando uno estaba dentro de ella, muy curioso. Después había otra tienda que tenía pegados en las paredes afiches, logotipos y carteles publicitarios de toda clase de productos populares que se vendían en la época Showa. Y otra tienda donde en la fachada habían puesto un torii o portal sintoísta de color rojo que podemos ver en las entradas de los santuarios y que marca el acceso a un lugar sagrado. Oh, qué maravilla, ¿no? Es que se ve que para muchas personas esta clase de tiendas de Nakano Broadway son realmente como lugares sagrados. Sin duda. Dentro de varios locales también había figuras de robots y superhéroes de series clásicas a tamaño real, e incluso en una de las vidrieras de las oficinas administrativas de Mandarake, que están en el cuarto piso, tenían instalado un muñeco bastante realista de un extraterrestre que, sabes que me dio un poquito de miedo incluso. ¡Ay, qué divertida! En el blog hemos puesto algunas fotos de estas curiosas ambientaciones, no se las pierdan. Y oye, Cristian, ¿qué más estuviste hablando con el representante de Mandarake? Bueno, hablamos también sobre manga y anime, y él casi no podía creerlo cuando le conté sobre todas las series de animación japonesa que se transmitieron por televisión en España y Latinoamérica durante la década del 90 y el 2000. Me dijo que le parecía muy curioso que nosotros en nuestros países hayamos crecido viendo los mismos dibujos animados que ellos acá en Japón, pero que eso podría explicar el fanatismo que sienten muchos extranjeros por la cultura popular japonesa. Claro, así es. Finalmente, antes de irme de Nakano Broadway, bajé hasta el subsuelo para visitar una famosa heladería que ofrece un helado gigante de 8 sabores. Los gustos son matcha, banana, uva, soda ramune, chocolate, leche, café y frutilla o fresa. Todo montado sobre un cucurucho o barquillo y es enorme, no sé, debe medir unos 50 centímetros de altura o incluso más. Madre mía, ¿y te comiste uno? No, no, a mí me gusta el helado, pero no soy tan fanático, así es que me pedí el de tamaño regular que nada más trae un sabor. Ah, ya me parecía. Yo soy muy golosa, pero tampoco podría comerme un helado tan grande. Es que es monstruoso. Bueno, como conclusión, Nakano Broadway es un lugar muy divertido y súper interesante para visitar. Ofrece atractivos únicos tanto para los coleccionistas que están a la caza de artículos concretos como para quienes solo gustan de pasear y mirar. Yo cada vez que voy me la paso genial y siempre termino comprándome alguna cosita, un mango, un muñequito, lo que sea. Muy bien, pues queridos oyentes, ya lo saben, cuando puedan venir de paseo a Tokio, no pierdan la oportunidad de visitar este sitio único en el barrio de Nakano. Y además queremos enviarles un mensaje de parte de todo el equipo de la sección de español de NHK World Japan. Queremos desearles unas muy felices fiestas y enviarles nuestros deseos de prosperidad para el próximo año. Este año ha sido complicado para todos, pero gracias a su apoyo y compañía hemos podido seguir ofreciéndoles el buzón de manera semanal. Gracias por su atenta escucha y esperamos seguir contando con ustedes también durante el 2022. Un gran abrazo para todos y cuídense mucho. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. La canción que hemos elegido hoy se titula Koibito ga Santa Claus o Mi novio es Papá Noel y está interpretada por Matsutoya Yumi. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Perú. Desde Lima nos escribe Johnny Antonio Ramírez López. Y nos envía muchos saludos. Dice que está muy feliz de volver a escribirnos. Y dice que Esther Molina, Cristian Soto y Vanessa Andreo, conductores del amable, carismático y querido buzón, muchas gracias. Gracias. Dice que el 24 de diciembre fue su cumpleaños. ¡Muchas Felicidades. felicidades! Sí, dice que lo pudo celebrar con su querido buzón. Y además quiere expresar a los conductores y todos los hermanos radiodiexistas del mundo este buen deseo de Navidad y nuevo año 2022, continuar juntos siempre con mucha paz, salud, prosperidad y éxitos. Unidos haremos un mundo mejor. Además, Johnny nos envía una postal muy bonita en la que se ven unas figuras de un pesebre andino muy original y colorido. Muchísimas gracias. Hermosa la postal. Seguimos con un correo que nos llega desde Ciudad de México. Lo envía Alberto Mejía Aguilera. Él nos quiere desear una feliz Navidad para todos aquí en la emisora y también sus buenos deseos para el próximo año. Un abrazo, Alberto. Eso es. Continuamos en España. Desde San Cugat del Vallés, José Miguel Ramos Robles nos desea unas felices fiestas navideñas. Seguimos en Camaná, Arequipa, Perú. Desde allí nos escribe Francisco Llerena Vega, nos desea una feliz Navidad y próspero año nuevo para toda la redacción. Y antes de despedirnos, vamos a anunciar al ganador de la pregunta del mes. La pregunta era, ¿cuál es el nombre de la cascada sagrada del Valle Todoroki? Y la respuesta, ¿cuál era, Esther? Y la respuesta es Fudo no Taki. Eso es, recibimos muchos correos con la respuesta, pero solamente vamos a elegir a un ganador. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? El ganador es Johnny Antonio Ramírez López de Lima, Perú. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Pero anímense porque tenemos una nueva pregunta este mes, Cristian. Eso es, la pregunta es, si visitaran Nakano Broadway, ¿qué les gustaría comprar? Pueden ver el blog para inspirarse, ya que ahí hay muchas fotografías. A todos, muchas gracias por escribir. Damos paso a Vanessa Andreo con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Perú. Nuestro oyente Francisco Llerena Vega estuvo con nosotros en Camaná, Arequipa, el 28 de noviembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 5 treses. Viajamos a Uruguay, donde Luan Vargas sintonizó nuestras emisiones en inglés desde Rivera, en el departamento homónimo, el 6 de noviembre a las 5 horas UTC por los 7.245 kHz, consiguiendo un SIMPO de 4, 5, 4, 4 y 4. Para finalizar, vamos a Argentina, donde Claudio Darío Perdomo escuchó nuestras emisiones en japonés desde Ringuelet, Buenos Aires, entre el 24 y el 29 de noviembre, en torno a las 21 horas UTC, por los 11.910 kHz, registrando un insuperable SIMPO de 3 cincos los días 24 y 26. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos, y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y que pasen unas felices fiestas. Cuídense mucho y hasta el año que viene. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.